Está por definirse la fecha. Ya estamos en pláticas con diversas alternativas y pues el alcalde tomará la decisión correspondiente, pero ya es cuestión de adecuar un reglamento para tal efecto y ya poder anunciar la fecha exacta del inicio, pero también ya fue aprobado para llevarlo a cabo. ¿Reglamento que tendrá que hacer quién? El reglamento para la operación de los parquímetros. Ajá. Y para que a su vez se establezca el tipo de personal que lo va a poder llevar a cabo. Porque puede ser una acción conjunta entre la Dirección de Tránsito del Estado y el Ayuntamiento a través del área de tránsito, el área de movilidad urbana o un ente que se desarrolla a partir de los parquímetros. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ir afinando y pues hacer toda la difusión necesaria previa a que se inicie. Con esto se impedirán pues muchas cosas, ¿no? Que sea la ciudad un gran estacionamiento, como dice el alcalde, y además gente que luego se pone en los cajones de sus vecinos o de negocios solo para ahorrarse el... La verdad es que si revisamos estadísticamente todas las ciudades donde se aplican los parquímetros en diferentes formas, con aparatito uno a uno, aparatitos por manzana o sin aparatos y que todo sea virtual...